cuando voluntad. Solo rock and roll y nada más. Ya después de la noche no hay calma. La radio está ya sin alma. Darío grita con furia. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 182. Mi nombre es Darío Bardín y hoy estoy con el ariete cordobés, el señor Juan M. Guareschi. ¿Cómo anda? No entendí lo del el ariete, ¿el qué? El ariete, ¿cómo? Cuando había un goleador famoso, se le decía el ariete, ponele, había un goleador de Boca, ah, el ariete de Boca, se le decía. No, bueno, pero ¿cuánto revela de su edad con esa de con ese, y bueno, término nomás? Y bueno, pero pará, el otro día estuve mirando, viste que YouTube te pone cuánta gente te escucha, porcentaje de qué país, y las edades son todas entre 45 y 60. Claro, la gente grande es la que más nos escucha. Hay gente joven también. Pero no se haría el público, no se haría el público. No es, pero más porcentaje entre 45 y 55 años. Entonces tienen que saber que es el ariete, que no se me vengan los pendejos. Son todos viejos quemados como nosotros los que están ahí escuchando. Bueno, no sé si gente quemada como nosotros, pero bueno, gente ya mayor, no pendejo. Igual escucha gente joven, de 20 y pico había, pero es menos el porcentaje, eso es lo que yo digo. Bueno, mandamos saludos a toda esa gente, obviamente. Y bueno, gracias por la invitación nuevamente. Acá estamos. Y sí, porque Roma ha tocado. Roma ha venido a Buenos Aires. Ha viajado a Buenos Aires a tocar con One Vision. Donde mandó un mensaje que había metido como 300 personas. No sé qué, estaba contenta. Entonces ya no podemos grabar el programa en Navidad o en Nochebuena. Entonces no llega, todavía está de viaje, así que se complicaba. Entonces dije, bueno, vamos a llamar al bombero loco y lo hago con él. Y chao. Y acá estamos. Acá estamos. Para compartir el de fin de año todavía. Programa. No. Claro, del año. Del año, sí. Año. Sí. Después del programa que viene, no sé si estará Roma, y si no, estaremos nosotros dos de nuevo. Y bueno, será lo que tenga que ser. Exactamente, será lo que tendrá que ser. Bueno, sí, sí, ¿cómo andás, Juancito? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, che, bien. Acá andamos tratando de terminar el año lo mejor que se pueda. Está difícil, pero estamos vivos, que no es poco. Con tormenta. En cualquier momento, como siempre en estas épocas, seguramente. Pero bueno, sí, la humedad. Acá en Córdoba es muy húmedo, llueve mucho. Y ya es un clásico de que cada vez que llueve cae, en algún lado cae piedra. Mucho viento. Sí, y yo recuerdo la primer tormenta grosa que hubo acá, fue 2001, 2002, por aquella época, que yo recuerdo, digamos, como grosa, que rompió vidrios, cartelería y todo lo demás, y a partir de ahí todas las tormentas fueron parecidas. Siempre, todos los años, una tormenta te hacía cagar algo, digamos, de algo, ¿entendés? Porque o venía con mucho viento, o venía con piedra, con granizo. Así que acá como que estamos acostumbrados a que hay alerta meteorológica cada tanto y más sobre en estas épocas. Que antes era febrero. Claro. Y ahora ya se ha corrido a diciembre, o sea, ya con todos estos años. Sí, ahora hasta en invierno pasa a veces. Menos. Bueno, clima loco, sí. ¿No? Sí, acá hubo. Acá las peores fueron, me acuerdo, en el 2007, que yo trabajaba en la pizzería, que era mía, que me acuerdo que hubo dos tornados. Mirá. Que no quedó, pero en las plazas estaba todo tirado, ¿viste? Los árboles, los negocios, ¿viste? Los carteles grandes, todos los carteles hechos mierda. Pasó por todos lados menos por mi barrio. Yo ni me enteré, de los dos. Es más, tiró el paredón de la cancha de Cambaceres, que está a 2 cuadras de mi casa, y por mi casa no pasó, por suerte, ¿viste? Yo ni me enteré. Yo parecía rarísimo, porque me fui para el centro y veo todo tirado. ¿Qué pasó acá, digo? Todas las casas hechas mierda, ¿viste? Y después hubo otra que cayó piedra, que es así, me acuerdo, que yo estaba durmiendo la siesta, yo tenía el auto afuera, y dije, uy, no tenía tiempo ni a guardarlo, ¿viste? Se largó con todo, una tosca que parecían pelotita de tenis, ¿viste? Y lo único que se me rompió fue, ¿viste? El guiñe, el farol. El guiñe. El farol, sí, de guiñe de atrás, me rompió el guiñe, nada más, eso solo. Pero ¿qué pasa? En la pizzería al lado había una vidriería muy conocida en Ensenada. Al otro día, la cantidad de chabones que bajaban del auto con ventanas de su casa para que le pongan vidrio nuevo, había hecho pelota todo, ¿viste? Sí, cayó sí, unas bueno, piedras, pero parecía, bueno, menos exagerado, ¿viste? La película, la de Francella, ¿cómo es? Granizo. Sí. Sí. Bueno, que está en Netflix, si les quieren ver. Claro, muy exagerada esa, pero bueno, sí. Bueno, es una película, qué sé yo. Claro, pero la primer granizada, la que él le erra, esa no fue tan jodida. Bueno, a ver, el cambio meteorológico que hay en general en el mundo es increíble, ¿no? O sea, eso no podemos ser necios de que no existe, y sobre todo... Obvio. Se nota en un montón de lugares, sobre todo en el centro del país, porque es donde más humedad se concentra. Y bueno, esto de los tornados me hace acordar también nosotros, ¿cuándo fue? 2006, también 2007, puede ser por más o menos por la misma época que vos estás contando. También un tornado en la ciudad de Córdoba, no existe tornado en la ciudad de Córdoba, porque es un lugar de. Es como un embudo la ciudad. Claro, igual que Ensenada, por eso acá era rarísimo. Es raro, claro, es muy raro que vaya a pasar algo de eso. Y también hubo un tornado, me acuerdo. Pero fue todo en esa época, porque también fue el día que nevó. Sí. 2007. Fue 9 de julio, creo que fue un feriado. Claro, sí, fue feriado. Yo tenía abierta la pizzería, estábamos en la pizzería. Sí, señor. Con el teléfono fue roto. Nos queríamos matar porque teníamos el teléfono roto. Lo había cortado. Había quilombo en. ¿Cómo se llama? Telefónica. Y estaban de paro, ¿viste? Y empezaron a cortar teléfonos al azar, pero le cortaron a los negocios más, ¿viste? Para que se arme más quilombo. Y la ligamos nosotros. Pero ¿qué pasa? Vendimos como locos porque todo el mundo estaba afuera pelotudeando con la nieve. Entonces iban al negocio. Así que teníamos pedido a lo loco ese día. Laburamos como locos. Mira, sí, nosotros, yo me acuerdo que fue una madrugada que empezó la nieve. Salimos con la pucha. Acá fue a las 2 de la tarde, empezó. Mira. Claro, acá en Córdoba me acuerdo que fue la madrugada. Me acuerdo patente, nos habíamos juntado las parejas ahí, como era feriado el otro día. Nos juntamos, comimos algo, se hicieron como las 3, 4 de la mañana y fuimos a buscar pucho, ¿viste? Así a 2 o 3 cuadras de donde vivíamos. Y cuando salimos veíamos que estaban los autos todos blancos, claro, la copa de los árboles blanca. Y te juro que no estamos acostumbrados a la nieve, y menos a... No. O sea, era... Nosotros acá con todas las fábricas que hay dijimos, acá no puede pasar nunca, ¿viste? Porque a nosotros nos llama la madre de una amiga y nos dice que estaba cayendo agua nieve en La Plata. La Plata está pegado. Claro. Dijimos, sí, pero acá no va a pasar nada por la fábrica, ¿viste? Claro, acá hay una contaminación de la puta madre en Ensenada. Acá no va a pasar nada. Esa misma mujer nos llama a los 10 minutos y dice, salgan afuera porque está cayendo agua nieve. Entonces vamos... Y ya el agua nieve ya era algo raro, porque caía el agua media congelada, parecían cubitos, sí. ¿Viste? Pero finito. Sí, finito. Por ahí yo la miro a esta piba, que es la madrina de mi ahijado, decimos, bueno. Perdón, la madrina de mi ahijado. Yo soy el padrino de su hijo y ella es la madrina de mi hijo. Bueno, pero mi hijo no existía en esa época. Entonces ella estaba con el nene y yo le miro la cabeza a ella y le digo... Tenés todos puntitos blancos en la cabeza. Digo, ¿viste? Y me dice, ¿vos también? Y miro el piso así y había... Claro, miro el pasto. Y ya no se... No se derriten, agua y se así derrite. No al toque. Claro, ya no se iban acumulando. Pero eran copitos así chiquititos, muy chiquititos. Sí, finitos. Y después empezaron a salir unos copos así. Y se largó con todo. El auto mío... Tengo fotos del auto mío que no se ve. En la puerta de la pizzería... Y venían, en la pizzería estaba media cuadra, menos, 20 metros, sí, media cuadra, ponele, del Monumento de la Madre acá en Ensenada, ¿no? Y en el Monumento de la Madre venían todos los pibitos y empezaron a armar un muñeco. Y como uno de los pocos autos que había, porque era tarde, era el mío, estaba todo blanco, venían y me sacaban toda la nieve del auto para hacer el muñeco. Y me lo limpiaban todo, pero a los 2 minutos lo miraba, el auto estaba otra vez todo blanco. Todo lleno de nieve otra vez. Qué locura, ¿no? Yo no podía creer que, digo, estoy manejando el auto con el limpia parabrisa con nieve. Nunca pensé que iba a manejar la nieve. Por lo menos acá en Ensenada. Sí, obvio. Nunca lo imaginé. Me cagaba de eso. Todo esto que estamos hablando es... Un frío terrible. Todo esto que estamos hablando es para darle fresco a la gente con el calorón que debe estar haciendo en este momento. Sí, y todavía no empezó el verano complicado. Y todavía no empezó. Bueno, pero el verano ya está. Yo armé la pileta y no me metí todavía. Ojo, ya empezó el verano, ¿eh? Ojo que ya estamos en verano. Ya cambiamos de estación y el verano para mí ya hace un mes que ya tenemos. Pero yo armé la pileta y todavía no me metí. Pero ¿sabes por qué no me metí? Porque yo soy muy maricón, tiene que hacer 40 grados. Si no digo, ay, está fría el agua. No me meto, ¿viste? Yo viviría en la pileta. Yo vendría a laburar y me metería así de pecho nada más con la ropa que tengo puesta y todo. No me importa un carajo. No, hubo un verano, me acuerdo... que era insoportable. Yo estaba durmiendo, me acuerdo, y me despertaba, por más que esté el ventilador todo, chorreando transpiración, ¿viste? Sí. Y me iba a la pileta, me metía el agua tibia, 3 de la mañana, tibia, tibiecita. Claro, me metía, porque toma todo el calor del día, sí. Claro, no, pero hacía como 45 de sensación térmica, era insoportable. Entonces me metía en la pileta y... Me mojaba todo, me iba a dormir. No, pues me estaba cayendo de sueño yo. Cuando llegaba a la pieza, ya estaba transpirando de nuevo. Transpirando de vuelta, sí. La puta madre, decía. Dormía, me acostaba en la cama, que era un fuego. Hacía de cuenta que te acostaba arriba de una brasa. Aguantaba un rato y otra vez la pileta. Así como 10 veces. Y después, bueno, todo el día la pileta, pues no podía salir. No, era insoportable. Che, Bardín, ¿qué onda con todo esto que está pasando? Que vos viste que en las noticias se ha intensificado el tema de... Ya sé de qué me vas a hablar, de los ovnis. Sí, señor. Ah, sí, yo sabía que me ibas a hablar de eso. Qué lindo tema para tocar, ¿eh? Sí, lo estuve mirando. Sí, dicen que son drones. Está bien, lo que pasa pero que hoy es en la día... primera. A ver, Lo que pasa es que la gente, mucha gente está equivocada. El ovni sabemos que no es un plato volador. El ovni es un objeto volador justamente no identificado. Puede ser cualquier Claro, no cosa. sabemos. Claro. Claro, Bueno, pasa un pará, avión, no pará. te das cuenta de que es un avión, le decís un ovni. Pero ahí te pregunto, ¿pero vos creés que existe vida No, yo creo que extraterrestre? existe, pero creo que esto no son nada. No, no es nada. Ah, bien. Sí, a mí me da que pensar de que hay muchos drones dando vuelta y que están haciendo No, dicen que experimentos hay más con. de 5 millones de drones andando. Sí. Como que no están Aparte, tomando están el todos en pelo Estados mal. Unidos, ¿viste? Sí. Están todos en Estados Unidos, en la misma zona. Pero qué loco, ¿no? Qué loco. Sí, no, no es nada. No, no, para mí son, no le di ¿Puede ni ser que nada? pelota. Nah, no le di ni pelota. Además, lo estaba mirando en vivo yo, en YouTube. Lo que pasa es que, más vale, el canal de YouTube era. Nos invaden los extraterrestres, ¿viste? Corramos, ¿viste? El que hablaba. Y yo me cagaba Claro, risa, re ¿viste? Orson Welles, boludo. O sea, re así onda Claro, con. re exagerado, ¿viste? Y mostraban a Trump hablando, diciendo que no había ninguna. Lo que pasa es que Estados Unidos dijo que no sabía qué era. Ese es el tema. No dijo son drones, dijo no sabemos qué es. Pero no es ninguna. No es Como amenaza, es, digamos, no es ninguna. extraterrestre. Claro, no es ninguna amenaza ni nada, dijo. Y, pero obvio que no van a decir eso, ¿no? O sea, No, sacándola. después saltó este. ¿Cómo es el dueño de Twitter ahora? Que no sé cómo se llama. Musk. Salió ese, así que son drones, que hay más de 5 millones andando por todo lado, qué sé yo. Qué Y abuso, loco. lo Qué que sí encima. es raro, puede ser que sean drones, porque si vos ves las imágenes, a ver, ponele que, vamos a ver, el hipotético caso que viene una flota extraterrestre, Qué ¿no? lindo, boludo. Pará, tendrían todas las flotas iguales, supongo, y acá todos los drones eran distintos, porque es la Ah, primera vez pero que ¿por se qué ve. pensás que se harían todos iguales? Pará, Vamos a pará. suponer. Pero como que nosotros vayamos. A ver, vamos a Coso, ¿cómo es? A invadir, qué sé yo, Uruguay. Y vamos Pero eso con suponiendo que hay aviones uno de solo. carga, avioneta, jet, vamos con todo. No, vamos siempre con lo mismo. Con el que vamos a atacar, No, vamos. pero vos, a ver, yo creo que, sí, entiendo el punto al que vas, si fuera, estamos suponiendo, señor y señor que está escuchando, no se vaya a poner en pánico, suponiendo que nos No, no, vienen, porque hay gente que se suicida, todo, ¿viste? y claro, pero suponiendo que vienen, digamos, de un solo lugar, pero esto no, esto Si hubieran querido hacer algo, ya lo hubieran hecho. Si no, que están Sí, yo esperando creo Navidad, también Año lo mismo, Nuevo. pero también está la teoría, viste, de que están ahí siempre en la oscuridad, ayudando o no a la humanidad. Bueno, hay un montón de No, teorías, ¿no? no, Esto. algo debe haber de toda la vida, no de ahora. Sí, Ahora, ¿no? yo no sé si. A ver. ¿Por qué mucha gente piensa? Más vale, la gente se asusta porque es algo que no sabés. Poner que viene extraterrestre, vos no sabés qué va a pasar. Pero piensan lo peor. ¿Y vos qué sabés si van a atacar? Capaz son unos Sí. pelotudos bárbaros que son como Alf, ¿viste? Muchas películas, boludo. No, pero Claro. Alf, lejos de ser pelotudo, Alf. No, no, Alf, pero era bueno rock and rollero, pero te comía todo, ese es el problema, ¿viste? Te comía. Y bueno, tenía 7 estómagos, loco. Claro, 8 tenía. Sí, 8. 8. Bueno, Pero peor, no, claro. cualquiera. Te viene y te dice, ¿puedo pasar a tu casa? No, deja, loco. Te tengo que comprar 15 kilos de asado para vos solo. No No, no hay te jodas. problema, Willis. Ahora vamos a decir las redes, así empezamos terminamos este primer bloque. Dale. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Alto Voltaje, la fanpage también, Alto Voltaje. El Instagram, Alto Voltaje 71. El canal de YouTube, Alto Voltaje LP. El mail es altovoltaje1975@gmail.com. Y el número de WhatsApp es más 549-221-614-5773. Y también recordarles que dónde están subidos los programas, Juan. Están subidos, por supuesto, los pueden volver a escuchar en iVoox, en Spotify, en YouTube, como ya dijo Darío, y si no, en cadornarock.com. Van a cadornarock.com/altovoltaje y ahí van a encontrar los links también directos y los programas subidos, digamos, en sus respectivas plataformas, que son muchas, che, ¿eh? Hay mucho para escuchar. Exacto. Ahora vamos a escuchar un tema y ya después arrancamos con el transcurso del programa. Si te parece, ¿Qué vamos a escuchamos? escuchar a los Black Crowes Los con el tema Waiting and Waiting. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover y hoy tenemos un temazo que tiene, lo podría haber puesto yo tranquilamente por Metallica, que también lo hizo su versión. Hace su versión. Hay otras versiones, pero me pareció más interesante esta, que es de acá, de Argentina. Hablamos de la canción primero, vamos a decir cuál es la canción, que es Remember Tomorrow de Iron Maiden. Que esta canción de Iron Maiden es del primer disco justamente llamado Iron Maiden. Ajá. Este tema, primero vamos a decir quién hace el cover. Este cover es una fusión de tango y metal que se hizo en vivo en el programa La Nave Express de César Fuentes Rodríguez, que fue un especial. Fue un especial por el Día del Tango Argentino. Los autores de la canción, bueno, sabido que es Steve Harris y Paul Di'Anno, que falleció hace poco. Y esta versión la hace Adrián Subotowski, que la otra vez lo hemos escuchado con, ¿te acordás? Sí, señor. Por una cabeza era. Por una cabeza. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Está él en la guitarra, está Carla Pugliese en el bandoneón. Está el señor Mario Ian en la voz. Sí. Guillermo Carpintero está en la percusión. Marcelo Bracalante está en el bajo. Pablo Soler en la guitarra. Y Marcelo Rosacio está en la otra guitarra. Fue interesante porque esto es una versión tango y metal. Y Mario Ian cantando en inglés. Esa, para mí, gran es canción. Y es la novedad también. Es claro. Mario la rompe toda, la deja así chiquitita. Así chiquitita. Vos sabés que esa canción, que está cantada por Paul Di'Anno, obviamente, Paul Di'Anno estuvo en los primeros dos discos, en Iron Maiden y en Killers. Ajá. Pero allá por el año 2006, en un recital, Bruce Dickinson, antes de cantarla, viste que Bruce Dickinson es mucho de hablar con el público para presentar las canciones, qué sé yo, y él dijo que esa canción fue la que con la que hizo el casting para Iron Maiden. O sea, con la que fue y cantó con la que Steve Harris, con la que dijo, entró, digamos, con la que quedó, con la que le tomaron prueba, exacto, para quedar con el puesto que después tuvo a principio. Cantó más canciones, pero con Remember Tomorrow dijeron, venga para acá. Y no, porque me digas la canción que algún día va a manejar un avión. Y sí, le claro. Dijo, es más, ya se jubiló, sabía, ¿no? Ya se jubiló de los aviones. Ah, no, retiró. No sabía eso. Sí, ya se jubiló. Sí, porque ya tiene una edad avanzada, no, creo que hasta una edad se puede. Él empezó grande. ¿Cuánto año tiene? Bruce Dickinson creo que tiene 65, si no me falla la memoria. Pero no es tan grande para un avión. Pero los pilotos, yo no sé hasta qué edad pueden los pilotos, yo qué sé. Claro, a mí me parece, no sé, qué sé yo, hablo desde completa... creo que no, 65. Completo no saber, pero... Entre 65 y 67, pero anda por ahí porque es demasiado, es joven. Claro, Dickinson es joven entre todo, che, no es para tanto me parece, ¿eh? Bueno, está bien, pero los colectivos también, no hay un tipo de 70 años manejando un colectivo, qué sé yo. No. Todo no, debe pero... tener... Sí, debe haber todo un límite, calculo yo. Sí, es cierto lo que claro, dice. Por eso él se jubiló. Estuvo un par de años, se jubiló. Se sacó las ganas el tipo de está bien. Manejar el avioncito. Sí. Pero vos sabés que él traía todos los... él traía Iron Maiden y todo, pero también era un avión de pasajeros. Llevaba pasajeros. Claro, también. Sí. Uf. Ahora, qué loco estar en ese avión que tenía el dibujo de Eddie. Terrible. Sí, totalmente. Que decía Iron Maiden y te toca ese avión para viajar a, qué sé yo, Brasil. Ponele, a cualquier lado. Y llegás en ese avión, ¿entendés? Claro. Totalmente selfiable ese avión. Y te lo maneja Bruce Dickinson. O sea que él es el que te dice hola, les habla el piloto, qué sé yo, viste, el avión se está por caer, pero se cae con alguien. Che, pero será así, los que hayan viajado, qué bueno sería saber eso, boludo. No, es que si han viajado, gente que ha viajado y ha estado Bruce Dickinson como piloto, es no, él sí, el que sí, habla, sí. O, sí, yo vi que o yo leí. No, no, porque yo estaría leí en todo era... su derecho también, si él quiere puede decir nada. No, yo leí que era un avión de la banda, pero hizo vuelos comerciales. O sea, mira, vuelos con gente, quiero decir. Así qué que loco. Bueno, sí, había gente. Bueno, entonces Bruce Dickinson. Bueno, Bruce Dickinson cantó esta canción. A mí me gusta más la versión de Bruce Dickinson. Pese a que Paul Di'Anno la rompe toda. Sí. Pero es distinto la. Bueno, ya cuando la escuches te vas a dar cuenta. Cantada por Bruce Dickinson, que tiene un caudal de voz distinto al de Paul Di'Anno. Paul Di'Anno más punk, más rockero, y Bruce Dickinson más heavy metal. Y bueno, Mario Ian. Yes, el ¿Qué rock heavy metal de Mario Ian? Sí. Yo quedé sorprendido. Ya no se puede decir más nada. Ya no se puede decir más nada. Este año lo vi, te dije, sí. O el año pasado. Sí, me dijiste. En invierno lo vi, que tocaron junto con Proyecto Criel, que es banda de acá de Córdoba. Córdoba. La verdad que cae de culo, dije, toma vos, lo tenía acá al lado encima, no lo quise joder porque estábamos viendo Proyecto Criel y se había acercado a ver la banda. Y como acá tiene eso es lo que tiene lindo el under cordobés, de que vos estás, por ejemplo, viene Mario Ian, por ejemplo, y lo tenés al lado como espectador. Y ni te diste cuenta que estaba al lado tuyo, ¿viste? Claro. Ni te diste cuenta cuando empezaron a sacarse fotos, ¿viste? O que lo empiezan a joder para alguna selfie, qué sé yo, ¿viste? Y lo tenías al lado porque hay 100 personas máximo en donde estás, sí, ¿viste? Sí. No, Mario Ian es un genio, Mario. Sí, grosso. Y acá en esta canción se zarpó. Bueno, qué bueno para escuchar entonces. Sí, señor. Sí, yo cuando la vi dije, pará, esto hay que escucharlo. Porque fusión de tango con heavy metal, digo, esto lo tengo que escuchar. Y empiezan con un bandoneón encima. Empiezan con el bandoneón, todo. Y aparte yo digo, esta canción que la escuché 200 millones de veces, digo, la tengo que escuchar. La escuché por Paul Di'Anno y por Bruce Dickinson, por los dos. Claro. Digo, versiones la originales, por decir. Claro, sí, la original es la de Paul Di'Anno. Sí, pero digamos que son obviamente de la misma banda. Es de la misma claro, banda. Claro, sí. O sea, a eso voy. Sí, con un sonido más viejo, la de Paul Di'Anno, y después con un sonido más moderno, la de Bruce Dickinson, ¿no? Bruce Dickinson la volvió a grabar ese tema. No, en vivo, solamente en vivo está. Solamente en vivo, claro. Claro, bien. Pero. Pero Bruce Dickinson también la rompe toda. Sí, no digo que Paul Di'Anno la cante mal, Paul Di'Anno la canta bien, es una hermosa canción, pero. Bruce Dickinson ya es zarpado, ya sabemos de Bruce Dickinson, ¿qué vamos a decir de él? No podemos decir nada. Ya vi a Iron Maiden acá en Córdoba, no te conté, creo, 2018 cuando vino, 2018 creo que fue. 2019 vinieron. O 2019, bueno, 2019, sí. Acá en el Estadio Córdoba vi Iron Maiden. ¿Fuiste? Con Anthrax. Sí. Vos sabés que tuve la suerte de que a mi hermano le regalaron entradas por el BBVA y sí. Él no iba a ir, entonces me las regaló a mí. Así que Matanga dijo la changa y fuimos ahí con que empezaba con Ace High con el avión. Sí, el señor. Sí. No, impresionante. El espectáculo es impresionante. Y la zapita fue que vi Anthrax también. O sea, no, vi, digamos, la mitad de la rama fundadora del heavy metal, según la historicidad claro, del heavy metal. Me faltaba obvio. Megadeth y Metallica nada más que y ya estaba, ¿viste? Pero sí, Judas Priest te faltaba. Sí, pero Judas Priest me parece que va más para el lado del metal rockero, en cambio el heavy metal, digamos, considerado no, como... No, Judas Priest es más metalero, lo que pasa es que Metallica es más trash metal es. Claro, no, eso quería decir, el trash metal. Ah, ok. Ahí está, vamos okay. Al trash metal, exactamente. Para mí como igual banda la banda final. Número uno de heavy metal es Iron Maiden, para mí no hay quien le gane... Después vienen todas las demás. Por más que haya sido la primera Black Sabbath y Judas Priest fue antes de Iron Maiden, para mí Iron Maiden es la mejor de todas. Para mí. La número uno es el Maradona del heavy metal, es Iron Maiden. Después Judas Priest es Messi, que yo lo tengo segundo. No vamos a empezar con esa discusión porque terminamos las trompadas, con gente, no, ¿viste? No, las no, piñas. No. Para, ¿viste? Vos sabés bueno. que no, vos sabés que en estas cosas, yo la otra vez escuchaba, y ya sé que no viene al caso, pero está bueno para investigar. Uno de los pioneros del heavy metal argentino, vos te caes de culo lo que te voy a decir, también, sí. pero era Miguel Abuelo, y vas a decir nada, no me voy a caer de culo porque lo escuché. Bueno, Miguel Abuelo tiene un disco que se llama Abuelo, sí, Miguel Abuelo de metal. Nada, que lo toca en Francia por su cuenta, y es un disco que es tiene dos o tres temas que son altamente heavy metal. Sí, sí, por eso por eso Papo tocaba los Abuelos de Nada. En un principio, ¿no? Lo que pasa es que Miguel Abuelo era un tipo que se iba adecuando a la época. Exacto, y él cuando fue Papo con el blues y el rock and roll, que yo lo sacó cagando, dijo, no, porque la nueva onda es esta, y él empezó a hacer esa onda de los Abuelos de Nada que conocemos todos, ¿no? Exacto. Pero antes él sí, había incursionado. Sí, porque ¿sabes por qué lo conocí al disco? Porque tengo un amigo que era muy fanático de Miguel Abuelo y estaba enloquecido con ese disco donde tiene temas metaleros. Muy bueno, yo lo recomiendo para el que no lo ha escuchado, que lo escuche de la década del 70, pero está remasterizado y es, claro. es un viaje de ida, ¿no? O sea, es música, es un heavy metal con Miguel Abuelo. O sea, hay cosas, hay arreglos y cosas que después uno en un futuro entiende el porqué, un montón de cosas también. Claro. Pero que vale la pena hacer la incursión para entender a esta persona. No está el marinero bengalí ahí, ponele. No está el marinero bengalí que viene mucho de aquí. Igual pero es bueno. Una época hermosa también. Puede gustar o no, pero es una obviamente. Época hermosa, ¿no? El marinero bengalí y toda esa onda que se da. Sí, pero bueno. Sí, obvio. Los Abuelos de Nada a mí me gustan, ¿eh? Guarda. Me gusta mucho también a mí. Y vos igual, sabés que a mí, si querés, pará, porque si no vamos a hablar de. Sí. No vamos a ir de tema. Sí, no vamos a ir por entonces, las ramas, pero. Claro, vamos a ir por las ramas, entonces te voy a contar solamente cuál es el tema que más me gusta de Los Abuelos de la Nada. Simplemente. A ver, dale. El tema que me gusta es Cosas Mías. Después hay un montón que me gustan, pero Demas. Cosas Mías para mí es el number one. Para mí. Sí. Para otro está Himno de mi Corazón, bueno, pero. Cosas Mías es el que más me gusta. Pero bueno, volviendo al tema que nos trae acá el cover. Decíamos, Mario Ian la dejó así chiquitita cantando en inglés y la voz impresionante, porque este video no es viejo, esta grabación, y te das cuenta que no es viejo porque Mario está con las trencitas que se hizo hace un año más o menos, está con el pelo con trenzas, entonces no es viejo, es de ahora, tiene que ser de este año o del año pasado, no sé bien, pero Mario Ian debe ser de este año, claro. Así que bueno, ya hablamos. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Y el que no lo escuchó, que conoce esta canción, y bueno, que vaya y busque la fuente y después escuche si quiere la versión esta, que está bueno. Siempre primero es la va a escuchar acá en Alto Voltaje. Después que vaya y la busque lo que quiera. Bueno, entonces vamos a escuchar acá en el bloque del cover este temazo de Iron Maiden, que es Remember Tomorrow, del primer disco, que se llama también Iron Maiden, cantada por Paul Di'Anno. Pero sí, hecha señor. Por, vamos a nombrar a dos nada más, por Subotovsky y Mario Ian y sí, señor, en otros voz. Músicos en esta fusión claro. de tango y heavy metal. Oh, breast and tearful joy, tear for somebody and this lonely boy out in the madness. They all sing in eyes, flickers of hours to light up the sky. Oh, Bueno, y seguimos acá en Alto Voltaje y acá estamos con Juan y vamos a hablar de qué, Juan. Una noticia que ha salido hace poco es que esta actriz, conocida por algunas películas, que ya les voy a contar qué películas, Shailene Woodley, interpretará a Janis Joplin en una película biográfica. Woodley protagonizará y producirá la película, y la productora que respalda la película es Temple Hill Entertainment, que ha realizado películas como Crepúsculo, First Man, Smile y algunas otras más. Así que... nada, bastante interesante, ¿eh? Con razón no la conozco, porque Crepúsculo no me gusta. No, pero no es esta chica, que es Shailene Woodley, para los que están escuchando, es la rubiecita que está en la película esta de la saga de Divergente. Una saga bastante conocida, muy para jóvenes de la década pasada. Sí. Insurgente, Divergente, la son tres películas. Bastante conocida ella, una cara que uno si la ves. Ya no, yo no la vi. Y está también, creo que en una que se llama Misántropo, que es una película, como para que tengan una idea, que fue dirigida por Damián Cifrón el año pasado, a nivel hollywoodense. O sea, Damián Cifrón, el director y creador de Simuladores, sacó una película que se llama Misántropo, protagonizada por esta chica, que es la que estamos hablando, Shailene Woodley. ¿Ese es el que hizo Relato Salvaje o es otro? Sí señor, exactamente. Así que, bueno, la chica, esta actriz, es la que fue elegida para interpretar a Janis en esta incipiente, en cualquier momento, película biográfica. Bastante interesante, porque Janis tenía una vida corta, pero muy interesante. Muy interesante, bueno, lo hemos escuchado cuando lo presentó más de una vez, o sea, hemos hablado bastante de ustedes, sobre todo en el programa, sí. Sobre todo en Mujeres de la Música, sí. Con Roma, y bueno, tiene una vida bastante, bastante jodida, para la época. Sí, Janis en los últimos 10 años vivió como 40 en realidad. Sí. Más o menos. Porque encima vos la ves en los videos todo. Y viste que no, a mí, por lo menos, yo no me doy cuenta que es tan joven. No me parece tan joven. No, es que parece que estuviese... porque, bueno, recordemos que murió en el año 1970 a los 27 años, ¿no? Claro, pero me pasa lo mismo con Morrison. Que, digo, era un pendejo, digo. Me pasa exactamente lo mismo. O con Hendrix. Digo, eran pendejos, veinteañeros. Bueno, sí, veinteañeros, y pibes con toda una vida por delante, pero vivieron tanto en ese poco lapso de tiempo que, bueno, qué sé yo, parece que hubiesen tenido, no sé. Bueno, Janis, como decía, sí, murió en 1970 a los 27 años. Casualmente nunca se hizo una biografía de ella, digamos, una película. Una película no, actuada no. Pero, y no por falta de intentos, porque acá dice, por ejemplo, la noticia que, bueno, Amy Adams, Zoe Deschanel, Pink y Melissa Edgerton, entre otras, ya habían estado en proyectos para interpretar a Joplin en películas que nunca llegaron a producirse. O sea, siempre estuvo la idea de querer hacer una película de esta grande de la música, del rock que tenemos para atrás, ¿no? Pero nunca se atrevieron a hacer. Me parece que hay documentales, fácil, ¿eh? Pero película no. Sí, totalmente. Documentales sí. Pero va a estar interesante, ¿eh? Sí. Mirá, una cosa interesante que dice la noticia. ¿Qué dijo Shailene Woodley, la actriz que la va a interpretar, sobre la película? Dijo: tengo la sensación de que Janis estaría sonriendo de oreja a oreja conduciendo su Porsche psicodélico de la PCH, sabiendo que su historia está trayendo oportunidades y financiación a la ciudad y a las personas que eran tan importantes para ella. Bueno, con lo único que me quedo de eso es que bueno, hay una película que se va a producir que irá a aparecer de acá a algunos años, calculo yo, y ojalá que se tomen el tiempo para hacerlas para hacerla bien, ¿no? Que no pasarla sea bien, un, claro. Que no sea un fiasco. Pedo rápido. No, no, no sé si fiasco, pero sí una película rápida como lo fue la de Queen, la de Freddie Mercury, ¿no es cierto? O la de Elton John, que están buenísimas, que tuvieron nominaciones y todo lo demás, pero me parece que se podría haber ahondado un poco más, que se podría haber quizás visto desde otro punto de vista, quizás. Sí, por ahí sí. A mí me gustaría que no le inventen tanta ficción como hicieron con, claro, que no den tanta Bohemian Rhapsody. Porque Bohemian Rhapsody hay un montón de cosas que ni existen, ¿viste? Está bien, le tiene que poner un poco de ficción, pero me gustaría más que sea más realista. Sí, me pareció muy, muy cliché, digamos, la Bohemian Rhapsody en cuanto a recordando, ¿no? Estamos hablando justo ahora y me estoy tratando de acordar de la película. Muchas cosas que como que eran cantadas, ¿sabes? Es obvio que ibas a poner cómo se hizo algunos temas. Y es como que no sorprendió. Quizás sí, lo más sorprendente es justamente cuando él sale a escena, esa parte final, digamos, en la cual canta en Wembley, creo que es, sí, la presentación que hace. El Live Aid, ¿entendés? Que es increíble y que la hace tal cual. Pero después el resto es sí, como eso que estuvo genial. A mí lo que no me gustó, pero yo porque soy un rompebola por ahí, Porque por ahí a otra gente le encanta. Por favor. A mí lo que no me gustó es que cuando él canta en el IA, él no sabía que tenía SIDA todavía. Y acá muestran como que canta, mirá cómo está cantando con SIDA y todo, ¿viste? Porque Brian May lo mira como diciendo, qué bárbaro, mirá cómo canta pese a que está enfermo. Y no fue así. Tendría que reverla, te juro que la voy a tener que rever a la película. Claro, porque no fue así. Es más, después Queen siguió tocando y... Claro. Y el último, no sé si fue en Budapest, no me acuerdo dónde fue. Pero ya había empezado la, ¿cómo se dice? La gira de A King of Magic, que fue mucho después. Sí. Que el Live Aid, ¿viste? Fue al otro año, creo. Que estaban las canciones de One Vision, todas canciones nuevas, que las cantó en vivo. Obviamente. Claro. Y acá ponen como que ellos se enteraron mucho antes de la idea. Lo que pasa es que está bien, está centrada en el final, en ese recital que fue tan icónico. Entonces le mandaron que, bueno, él les cuenta un poquito antes que está enfermo, que yo cuánto, y va a cantar igual ahí, en ese recital. Claro, aparte yo creo que la parte de la película, digamos, que necesitaba también emocionalidad intensa a nivel de... Claro. Digamos, ¿cierto? No, está bien hecha, pero yo digo que a mí... Está buena, pero no me termino. Yo por ahí soy un rompebola, yo quiero que no inventen tantas cosas, como por ejemplo la de cuando estaban reunidos que lo dejan volver a cantar si no se habían peleado nunca. Eso no existió tampoco, ¿viste? Esas cosas no me gustaban. A mí no me gustan. Otro dice, ¡qué buena película! Y yo digo que es una buena película también. Y pero musicalmente, no me inventés cosas que no existieron, ¿viste? Eso es lo que digo. A mí me gustó por el tema de la música, sobre todo, ¿no? Te llega. Igual, claro, que Elton John, obviamente. Por ejemplo. Cuando sacan la de Elton John no la vi. Bueno, a mí me gustó mucho más la de Elton John que la de Freddy. ¿Cómo se llama? La de Freddy. Pero no sé por qué. En realidad quizás porque no conocía tanto de Elton John. Puede ser. Y entonces me sorprendía, digamos, de la vida. Y está muy bien interpretada y los temas son también clásicos a nivel mundial, ¿no? Rocketman, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, etcétera, sí, ¿no? Sí. O sea, ¿no se llama así la canción? ¿Rocketman no se llama? Rocketman se llama en la película, sí. Ah. Pero bueno, Elton John, que también tiene su dosis de rock, ¿no es cierto? A los comienzos, sus inicios. Sí. Que bueno, hace una música hermosa. Casualmente esta semana estuve reescuchando un discazo de él que era de principios de los 90, el disco de One, que tiene justamente temas hermosos y tiene colaboraciones también con bastante grosos, digamos, la música, que ahora mismo no me acuerdo, pero que voy a buscar y ya te digo en breve. Y habrá estado David Bowie y todos amigos de él. Seguramente. No, sí, puede ser. Estamos hablando de principios de los 90, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, la noticia es interesante porque, bueno, se sumaría, digamos, otra película biográfica dentro de las tantas películas biográficas que tenemos. Sí, yo la que vi el otro día, le estaba contando a Roma, fue la de Bob Marley. Y me gustó. Ah, ¿qué onda esa? Está bueno. ¿Gustó? A mí me gustó, sí. Sí, porque cuenta, no hay tanta, sí, hay ficción más vale, ¿no? Pero sí. Cuenta todo lo que pasó, cómo fue. Es más, hasta muestran cuando él se entera, porque él tiene un problema en el dedo, que sí. Ahí le agarra el cáncer, y fue jugando al fútbol, viste que él jugaba mucho al fútbol, Bob Marley. Sí, gustaba mucho jugar al fanático, le encanta. Y a él lo pisa un compañero, un contrario, pero amigo de él, lo pisa en el dedo y ahí él le duele como loco y era que tenía el problema ese. Que él después se deja estar por la religión de él, que no permite que lo atiendan los médicos y todo eso. Mira vos. Entonces le subió toda la pudrición, le agarró todo el cuerpo y lo mató re joven, ¿viste? Pero a mí me gustó, está buena. Bueno, me gustó. Y otra que me gustó, pero es más, ¿viste que están las películas de Hollywood? Después están las películas más de televisión, que no son de Hollywood, ¿viste? Sí. Una vez vi una que está en YouTube. En YouTube la encontrás muy fácil, que es la historia de Def Leppard. Histeria se llama. Como el disco Histeria. Pero en YouTube la encontrás. Está bien, pero es como si fuera biográfica o un documental. Sí. No, es película, con actores, todo. O sea, con un guión, como si fuera la historia de ellos. Sí, muestran que están en pedo, muestran todo. Cómo se enteraron que iban a sacar el primer disco. Todo. O sea, cómo se formaron, el accidente de Rick Allen, que pierde el brazo. Ajá. El batero. Y la película termina con el recital, cuando empieza Histeria, con el primer recital de Rick Allen cuando vuelve a tocar en vivo con un brazo menos. Ahí ese es el final de la película. Mirá vos. Pero muy, muy linda. A mí me gustó. Buscala, se llama Histeria, la historia de Def Leppard se llama. Bueno, otra que yo vi, que está buena, está muy buena y que me llamó la atención bastante, es esta película que se llamó No Here Boy, que es la historia de John Lennon, la biografía de John Lennon. Esa no la vi. Del joven John Lennon, que está basada justamente en el libro que es El joven John Lennon. No la vi. Que esa es fácil de conseguir también, que es como, siguiendo con la misma temática que decís vos, películas que son para televisión. Claro. Dirigida por Sam Taylor Wood, que es, bueno, Samantha Taylor Wood es la que es esposa de quien es el protagonista, que es el pibe este Aaron Taylor Johnson, que es el que hace de Kick-Ass. ¿Ubicás la película Kick-Ass? La conozco, pero no la vi, creo. Bueno, el nombre sí. Es un pibe joven, viste, qué sé yo, que hace de John Lennon. Bueno, en este caso, justo da la casualidad que se casa con la directora de la película en la vida real. Okay. Como 20 años más que él, pero bueno, no importa. Salvando, digamos, la cholulada, es una película que está muy buena. Recomiendo a todos que busquen justamente esta película, porque está bastante buena, No Here Boy. A mí la que no me gustó fue la de Jimi Hendrix. Esa no me gustó. La empecé a ver y no me. Mirá que yo soy fanático. No. Por eso. Es más, el actor que hacía Jimi Hendrix no me gustó. ¿Quién era? ¿El pibe este? No me acuerdo el nombre. No sabía ni el nombre. La que sí me gustó, que la vi, fue La vida de Meatloaf. La película de Meatloaf estuvo buena. Estuvo buena. Muy interesante. Esa estuvo copada. Y la que escuché que van a hacer más adelante, que ojalá que la hagan, porque estoy rogando que la hagan, es la de Bon Scott. Porque Bon Scott tiene una vida de película. Porque Bon Scott estuvo preso por peleas callejeras, era amiguero de la gente, o sea, se entraba un boliche, siendo cantante de ACDC, entraba un boliche, le gritabas, lo llamabas y se ponía a chupar con vos, ¿viste? Por más que no te conozca. Mira. Bueno, la muerte de él, hasta el día de hoy, hay gente que piensa que lo mataron. Qué sé yo, hay un montón de cosas, ¿viste? Era el más viejo de la banda, porque él era mucho más grande que los hermanos Young. Entonces, tiene muchas cosas interesantes para hacer una película sobre la vida de él. Entonces, estaría copado. Que se vendría es la de la historia biográfica de Led Zeppelin, también. Bueno, ojalá. Todo lo que venga hecho película, Estaría buenísimo. Porque no me diga que no estaría buenísimo una película de Kiss, ponele. Estaría bárbara. Pero lo que pasa es que Kiss es tan, actual todavía, ¿no? Es como que ya en sí podés hacer una película. Está bien, es actual, pero empezaron antes de que yo nazca. Che, bueno, acá encontré The One, el disco de The One que te decía de Elton John, tiene colaboración de David Gilmour y de Eric Clapton. O sea, toma vos. Mirá. Hay un bueno, Eric Clapton, que otro que estaría bueno por una película, con la vida que tuvo. Sí, bueno, de los 70 yo creo que, ¿quién no, no? Inclusive. Sí, pero hay tiempos que tuvieron vidas interesantes y hay otros que no. Eric Clapton tuvo una vida interesante, con los excesos, la muerte de un hijo, un montón de cosas. Los líneas. Ray Bogan es otro. Sí, ¿cómo? Bueno, todos los que han... Los Liner Skinner. Que Liner, claro, que por eso. Película, ¿eh? Hay un montón de bandas o solistas que tuvieron vida de película. Que voy a decir, la vida de esto fue de película. Bueno, Jim Morrison fue otro y se hizo. Sí. Era sí, con tensísima en algunas partes, pero bueno, fue una muy larga. Pero bueno, buena película. Val Kilmer, ¿no? Val Kilmer. Claro. Que después se creyó Jim Morrison de verdad. Una locura importante. Pero bueno, suele pasar eso. Bueno, así que esperamos la película de Janis Joplin y cuando la veamos vamos a opinar qué nos pareció. Vale. Sí. No. Falta, pero sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿con qué tema nos vamos? Seguro que nos vamos con un tema de ella. Vamos a escuchar a Janis con un tema muy conocido de ella, que es Maybe, si te parece. Temas. Me gusta todo de ella. Bueno, vamos. Come back to me. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada. Y el tema de hoy es The Deeper the Love, que es una power balada de la banda inglesa de hard rock Whitesnake, extraída de su álbum de 1989, Slip of the Tongue. Fue escrita por el cantante David Coverdale junto con el guitarrista Adrian Vandenberg. Coverdale, sobre los orígenes de esta canción, dijo que surgió de una secuencia de coro que había tenido durante algún tiempo escrita, si la memoria no le fallaba, era en la casa de su querido amigo Tony Zeta. A lo que Coverdale dijo que vino mi hermano holandés, Adrián, y puso la guinda musical al pastel y me dio la secuencia de acordes de la estrofa. Terminé de escribirlo en Haití, muy temprano en la mañana con el sol saliendo sobre el Pacífico. The Deeper the Love fue lanzado como el segundo sencillo del álbum a principios de 1990. Fue un éxito en las listas top 40 en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá e Irlanda. También alcanzó el número 4 en las listas Maltese Rock Track en Estados Unidos. La canción fue interpretada en su forma original para la gira de Slip of the Tongue de 1990, pero después de eso solo se ha interpretado en forma acústica, donde se vio y escuchó por primera vez en Strikers in Tokyo de 1998. El video musical de la canción fue dirigido por Marty Kallner. Presenta a la banda tocando en un gran escenario con grandes faros que también tienen la portada del álbum. También hay escenas de David Coverdale en un pasillo que también tiene las paredes cubiertas con la portada del álbum, y Adrian Vandenberg tocando el piano en una escalera. El video presenta a la entonces esposa de David Coverdale, la actriz Twenty Kitten, ha aparecido en los videos musicales de Is This Love, Here It Gone Again y Still of the Night, todos del álbum anterior de la banda. Ya dicho esto, acá en el bloque de la balada de alto voltaje, vamos a escuchar a una de las mejores voces que ha tenido el rock, el señor David Coverdale con su banda Whitesnake y el tema The Deeper the Love. I look bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el especial del blues vamos a traer un gran músico, en este caso Granville Pointer, que es un músico de blues originario de Arkansas, Estados Unidos, que desde joven se enamoró de la música y tras mudarse a Texas logró establecerse como una destacada voz en el género del blues. Su estilo único combina elementos del blues tradicional con influencias modernas del rock y del blues. Pointer ha ganado reconocimiento en la escena musical de San Antonio, Texas, y ha sido galardonado como el mejor artista de blues en los premios de música de San Antonio. Ha compartido escenario con leyendas como Gibbons de ZZ Top y ha participado en giras tanto de ZZ Top como en la gira en solitario de Gibbons. Su álbum más reciente, Cigarettes and Gin, ha recibido elogios por su honestidad y su estilo directo. Es un tipo que trabaja en silencio sin llamar la atención, pero que no ha pasado desapercibido. Ha ganado el premio Mejor Artista de Blues, ha estado al lado de grandes como Gibbons en ZZ Top y ha sacado un gran disco, este que estamos contándote, que es Cigarette and Gin. Su cautivadora presencia en el escenario y sus sentidas interpretaciones le han valido un gran número de seguidores y elogios de la crítica, tanto de otros músicos como de los entusiastas del blues. Más allá de su destreza musical, Granville es conocido por su personalidad cálida y humilde, siempre dispuesto a conectar con su público y compartir las historias detrás de sus canciones. Su voz, conmovedora, llena de coraje y pasión, lleva el peso de la tradición del blues y conmueve los corazones de los oyentes. Granville continúa perfeccionando su arte al actuar en clubes de blues llenos de humo, lugares íntimos y festivales prestigiosos por todo Estados Unidos. Así que, sin más que decir, en el especial de blues del día, hoy Granville Pointer, vamos a escuchar dos temas, en este caso Black y Cigarettes and Gin. Black house and a long black car, black sheets on my bed, black curtains on my wall. Got a black cat and a black dog too, 'cause everything I know, everything I see, all black, yeah, it's all black. Got a black guitar and a long black coat, black boots on my feet, black clothes on my back. Got a black truck and a black bike too, 'cause everything I know, everything I see, you know it's all black. Yeah, it's all black. You know it's all black. Yeah, it's all black. Like an empty husk on a bed of black roses, all I see is darkness. Got a black house

cigarettes and gin. Temazo en vivo. AC/DC Rock and Roll Train. Yeah. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. En el acústico de hoy traemos un tema que es un clásico, un clásico, un clásico. En este caso vamos a ir para atrás primero de dónde viene ese tema. ¿Por qué? Porque El Tiempo No Para, que es el tema en cuestión que vamos a escuchar como uno de los temas acústicos hechos por Bersuit, tiene su origen en Brasil. O Tempo No Para, en español El Tiempo No Para, que es el cuarto tema perteneciente al álbum O Tempo No Para, del cantante brasileño de rock Caruza, compuesto en colaboración junto a Arnaldo Brandão, Ángenor de Miranda Araújo Neto, más conocido como Caruza, nacido en Río de Janeiro en abril del 58 y muerto en julio de 1990 a causa del SIDA, fue un cantante y letrista de rock brasileño. Esta canción fue dedicada por Caruza a los medios de comunicación, los cuales lo habían dado por muerto antes de tiempo en sus últimos años, cuando el autor estaba muriendo de SIDA. Es en sí una queja sobre la irritación del músico con la sociedad que tanto criticó su estilo de vida, su enfermedad, sus vicios y su orientación sexual. Y al mismo tiempo está planteada como una crítica a la explotación de su imagen en los medios de comunicación. La banda argentina Bersuit Vergarabat traduce el tema al castellano, haciendo una adaptación en el álbum Y Punto de 1992. El tema saltaría luego a la fama con la versión en vivo de El Álbum de la Cabeza, que es un disco del 2002, ya hace un par de décadas ya. Es una canción que aborda la idea del tiempo y su naturaleza imparable. Las letras ofrecen una reflexión sobre las luchas personales, los problemas sociales y la naturaleza cíclica de la historia. La canción también toca temas de perseverancia, crítica a los sistemas corruptos y la resiliencia del espíritu humano. En la primera línea, el protagonista expresa su determinación de enfrentar los desafíos que enfrenta, comparándose con un hombre disparando contra el sol con la fuerza de un atardecer. Reconocen sus limitaciones y su posición como solo otra persona en el mundo, resaltando su cansancio de ir constantemente en dirección opuesta. A pesar de las dificultades que encuentran, el protagonista afirma su perseverancia y se niega a ser derrotado. La frase "pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando" refleja su resiliencia y determinación de seguir adelante, incluso cuando se enfrenta a la adversidad. Las letras también critican los problemas sociales, especialmente en el contexto de Argentina. La frase "y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa" sugiere que hay personas que son cómplices de la corrupción y la deshonestidad que aquejan a la sociedad. El protagonista adopta una postura crítica, destacando cómo estas acciones perpetúan un sistema en el que el dinero se prioriza sobre el bienestar de las personas. La frase repetida "y el tiempo no para" enfatiza la naturaleza imparable del tiempo y cómo ciertos patrones y problemas tienden a repetirse. El cantante imagina un futuro que solo repite los errores del pasado y lo describe como un museo de grandes novedades. En general, El Tiempo No Para se puede interpretar como una poderosa declaración sobre la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad, así como una crítica a los problemas sociales y a la naturaleza repetitiva de la historia. Así que a continuación, luego de este extensa explicación del tema, pero que pueden ahondar más todavía buscando en internet, vamos a escuchar la versión El Tiempo No Para, el acústico, por Bersuit.

lo que contrastaba con la idea de la ciudad perfecta descrita en la canción. Paradise City fue grabada en los estudios Rumbo Recorders en Los Ángeles, California, 1987. Fue lanzada como sencillo en septiembre del año 88 y alcanzó el número 1 en las listas de Billboard Hot 100 y en otras partes del mundo. En resumen, Paradise City es una canción emblemática de Guns N' Roses que ha sido escrita y grabada en 1985-1987 y ha tenido un impacto significativo en la música y la cultura popular. Dicho ya esto, vamos a escuchar entonces acá este super clásico del día de hoy acá en Alto Voltaje, que es Paradise City de Guns N' Roses. We'll be right back. Bueno, llegamos al final de este programa número 182 de Alto Voltaje, acá con el amigo Juan Mauricio Guareschi. ¿Cómo la pasaste, Juan? En vísperas. Bien. Nochebuena. Nosotros estamos en víspera grabando, para que la gente sepa. Claro, en víspera de Nochebuena. Cuando salga, ya pasó Navidad. Exactamente, así que feliz Navidad para todos, vamos a decir, a partir de ahora, porque bueno, sí, lo van a escuchar, ya pasó Navidad. Bien, siempre le paso bien, porque si no, no me sumaría. Aparte, siempre discutir con un cabeza. Escucha, ¿te gustan las fiestas a vos? Porque viste que hay gente que las odia, hay gente que le encanta. Mira, para mí es como que es demasiado movimiento, todo lo es como que. Pero sí, la disfruto, después la disfruto. Disfruto porque estoy con mi hijo, viste. Estas fiestas, por suerte, me voy con él y la familia de la mamá para nos vamos al campo, entonces es como que tenemos pileta, sol, viste, asado y bueno, y después volver y seguir, porque encima es miércoles feriado y el jueves seguir laburando, ¿no? Y sí, obvio. Como si no hubiese pasado nada. Yo la paso en la casa de mi vieja, porque como no hay remis, mi vieja camina con un andador, ¿cómo la traemos después? Viste, por más que estemos a dos cuadras, claro, sí, no sí, podemos, sí. Viste, no hay auto, yo no tengo auto, ¿qué la traigo? ¿La moto? No puedo. No, entonces no venimos para acá. Igual nosotros nos sentamos en la calle, en la vereda, al lado de la vereda nos sentamos. Ponemos una mesa ahí. Claro, lo que pasa es que tenemos un patiecito. Adelante. Chiquito, adelante, que entra la. ¿Cómo se llama? Una mesa y ponemos la silla alrededor y comemos ahí. Si no llueve. Un par de espirales ahí para que no morfen los mosquitos. Sí, obvio. Siempre hago lo mismo. Pongo dos espirales o tres abajo, ¿viste? En las patas. Sí. El piso. Para que esparcirlo a los hijos de Ramil puta. Sí, igual hasta ahora no están jodiendo tanto por ahora. No, pero hay que cuidarse, ¿viste? Porque es todo temporada de lluvia, sí. Y el tema va a ser de después. Pero no, la paso bien. Acá la paso bien en Navidad. Yo tuve, porque viste que son épocas, porque cuando vos sos chico, obvio, estás esperando a Papá Noel. Entonces Navidad sí. Y Año Nuevo, re importante. Después, yo te digo lo que me pasó a mí. Cuando estaba en la adolescencia, Navidad, claro, no había más regalo. Entonces se me fue un poco la emoción. Le daba más bola al Año Nuevo, porque me juntaba con mis amigos, era todo quilombo, ¿viste? Echando las pelotas. Claro. Y después, cuando fui grande y ya nació mi hijo, los primeros dos años no, pero después ya fue más interesante porque estás esperando darle el regalo al nene, diciéndole, vení que Papá Noel parece que está arriba del techo, sacándolo afuera, ¿viste? En la esquina, sí, y él diciendo, sí. Ahora lo gastamos porque tiene 14, él diciendo, me parece que lo vi por allá, qué sé yo, ¿viste? Entonces toda esa cosa es interesante, ¿viste? Igual ahora tiene 14, pero igual va a recibir su regalo y bueno, a las 12 de la noche. Sí, obvio, obviamente. Regalo siempre. Aparte, tanto como el tuyo como el mío, han tenido un año excelente en el colegio. Yo vi ahí. No, le dieron un diploma por ser el mejor compañero. De la clase. No, sí. los tres mejores promedios de la clase. Claro, ¿entendés? O sea, se merecen todo, digo yo. O sea, qué sé yo, si uno los puede acompañar con algo. Bueno, en conclusión, es una linda época, entonces la pasamos bien. Sí, disfruto. Cansado, lo único que sí, uno... Y bueno, sí, obvio. Estoy cansado, ya a esta altura... Yo a la 1 de la mañana ya estoy durmiendo. Antes, a las 7 de la mañana estaba el sol y todavía estaba pelotudando afuera. Pero era otra época, obviamente. Ahora que nos vamos acá al campo, es clavado que es pasar de largo prácticamente, porque te acostás como a las 4 o 5 de la mañana y bueno, como es... Sí, están todos charlando, pero... Sí, acá es distinto. Mi hijo se quiere ir a la computadora, acá no hay. Empieza a romper los huevos y bueno, nos vamos a la mierda, ¿viste? Y claro. No, pero lindo para festejar. ¿Qué te gusta más? Ya que estamos, ¿qué te gusta más? ¿El budín o el pan dulce? Que no sé por qué no se comen todo el año, pero no hay explicación. Pero ¿qué te gusta más? ¿O los dos al mismo nivel? Me gusta más el budín. Me gusta mucho más el budín que el pan dulce. Estamos de acuerdo. A mí no me gusta el pan dulce directamente. El pan dulce me gusta cuando es muy, muy esponjoso y bien... muy esponjoso. Me gusta el pan dulce esponjoso que vos agarrás y tenés 20 centímetros de pan dulce y que lo podés si lo apretás fuerte, lo dejás en una miga chiquita prácticamente. No, bueno, si comes un pan dulce que hace mi vieja, te vuelve loca. Loco, perdón. Claro, claro. No, no me desagrada el pan dulce, eso quiero decir, ¿no? Me gusta el budín, pero mi vieja me se manda unos budines y unos pan dulces que son terribles. Mira vos, tu vieja, ¿eh? Bien, sí, pero mi vieja es cocinera, era repostera. Ajá. La década del 80, yo creo que todos los casamientos que había en Ensenada venían a pedirle la torta a mi vieja. ¿Pero dónde laburaba? ¿Laburaba en algún lado haciendo eso? Hizo un curso en el Club Astillero de repostera. Mira. Y, mira, si yo te muestro las fotos que hizo, de las tortas que hizo mi vieja, no lo puedes creer. Unas tortas, boludo, espectaculares. Pero ¿qué pasa? Ahora le quedan pocas fotos porque yo le decía, ella tenía un coso de fotos para que vos veas, ¿viste? Claro, un álbum de fotos. Y no se lo devolvió más una mina de La Plata. ¿Para qué lo prestaste? Y no se lo devolvió más, ¿eh? No sé para qué mierda le quería afanarla. Capaz que era repostera y le quiso afanar las tortas, no sé. Entonces ahora tiene poquitas, ¿viste? Tiene 20 fotos. Tenía como, qué sé yo, ¿cuántas? 300. Claro. Después de eso, trabajó en una panadería y después entró a educación y dio clases para adultos de comida. O sea, no solo repostería, sino que enseñaba a cocinar. Así que cocina como los dioses. Entonces todo eso, lo que es pan dulce, todo lo hace de taquito, con los ojos cerrados. Antes yo me ponía afuera y vendía los pan dulces de ella y lo que pasa es que ahora no conviene porque está muy caro hacerlo, ¿viste? Entonces los tenés que cobrar caro y la gente viene y no tiene un mango y no te los compra. Sí, sí, hoy todos buscan el precio popular. Digamos. Claro. Y está carísimo hoy los pan dulces. Pamela que está a 2.000 pesos te compra. Claro. Yo el otro día me comí uno que le regalaron a mi vieja con la... Como mi vieja está afiliada a ATE, porque mi viejo laburaba en ATE. Mi vieja está con la pensión de mi viejo, entonces sigue en ATE. ATE te regala la caja navideña, ¿viste? Que te viene con budín, sí. Bueno. Y le dio un pan dulce que era con pedacito de chocolate, no con fruta. Ajá. Y a mí no me gusta el pan dulce, pero como era con chocolate, dije, bueno, vamos a morfarlo. Ah, no, miento, no fue lo de ATE, fue lo de la escuela, que te da la escuela. La escuela va a estar mi hijo. Y era marca chifle, ¿viste? ¿Qué sé yo qué marca era? Pero dije, bueno, lo voy a comer porque tiene chocolate. Porque a mí no me gusta el pan dulce, ¿viste? Era una porquería que no te puedo explicar. Si no tenía el chocolate, se moría de hambre ese pan dulce. Te juro, se moría de hambre. Ahora, los budines me encantan. Con chocolate, sin chocolate, como sea, me encanta. Me encanta. Sí, a mí me gusta mucho. Soy bastante lo que fan. Lo que sí que viene cada vez más chiquito, ¿viste? Ahora los trocitos, los cortás son así chiquititos ahora. Antes, cuando yo era chico, era un saco así, me acuerdo. Bueno, lo que pasa es que está bueno comprar los caseros, lo que hace la gente casero. Que claro, tiene, sí, por eso te digo, lo que hacía mi vieja, eso me encantaba. Que tiene, que le ponen, algunos tienen, me gustan mucho la capa, digamos, de azúcar arriba, ¿viste? Cuando le ponen claro. Así. Sí. El gratinado de azúcar, eso me encanta, por eso me gustan mucho los budines. Y el budín de limón, sobre todo, me encanta. Y el budín tradicional, el que comíamos cuando éramos chicos, que no tenía chocolate, era espectacular también. Era riquísimo. Totalmente. Si uno los conoce de ahí, lo que pasa es que después se ha hecho, son producciones, digamos, muy... empezaron a meter cosas después. Mecánicas, aparte, porque, o sea, son empresas que se dedican a hacer budines. Claro, son todos iguales y son todos chiquititos, como vos decís, que te los comen un ratito encima y son ricazos. No, pero... Uno solo, te lo comes vos solo, si son cada vez más chiquitos. Son así. La otra vez me compré dos y me así finito. Y así finito, me merendé los dos budines, está bien, no había comido nada en mi vida, pero... Cuando éramos chicos, ¿te acordás que venían grandes? O sea, la feta grandota y te duraba pero un montón el budín, lo cortaban 45 pedazos, qué sé yo cuánto eran. Ahora es una porquería. Yo siempre soy la idea y siempre escucho y tienen razón, no es comida para el verano. ¿Ok? El budín y todo eso tiene muchas calorías. Y nosotros lo comemos por una cuestión de costumbre, pero es una costumbre. Sí, de costumbre. Norte, que el norte obviamente están en invierno y necesitan calorías, entonces por eso esa costumbre de comer eso, tanto, digamos. Ahí, vos lo dijiste. Yo siempre dije, ¿por qué no nos cayó la Navidad en invierno? La puta madre, digo. Y bueno, yo lo veo a los yankees. Venezuela lo cambio. Bueno, claro, yo lo veo a los yankees. Venezuela Navidad, ¿viste? Navidad con con coso, como es con la nieve, digo, qué lindo. Lo único que no les no les envío a los Yankees es que ellos se van a dormir a la mañana, agarran los regalos, se van a dormir a una hora normal. Nosotros nos quedamos a las 12, empezó la joda, viste, recién es que arrancamos. La Argentina le claro, que nosotros nos gusta la joda, que a nosotros recién empieza la a las 12 recién arranca. Claro. Totalmente, totalmente. Pero bueno, sí, bueno, espero que todo el mundo la pase bien. Y que nosotros también, ¿no? Que la pasemos bien. Sí, señor. Y que el año que viene sea mejor. Siempre vamos a decir lo mismo, que vamos a decir que sea peor. Por más que este sea buenísimo, siempre tenemos que decir que sea mejor. No, es que sí. Uno quiere que cada vez que pase el tiempo estemos. Más que todo, que haya paz y unidad y felicidad, ¿viste? Después, que sea mejor. Y bueno, cada uno habrá tenido el año que haya tenido, ¿no es cierto? Y sí, querrá mejor o querrá mantener lo que tiene, que ya mantenerlo, Dario, es un montón. Mantenerlo sí, ya es bueno. Mucho. Ya es mucho, ¿viste? Entonces, nada, también el cordial saludo a todos los oyentes, sobre todo a vos, a Roma, que son amigos, que no, mirá la amistad que hemos hecho a través de. Nos falta vernos. Nos falta vernos. Vos te viste con Roma, pero yo, por ejemplo, a ustedes dos no. Sí, es verdad. Y bueno, está la idea del año que viene. Ojalá. Ojalá el año que viene, sí. Ya dije que vos y Roma están invitados a mi cumpleaños 50. Y vamos a ver si se puede, ¿viste? Sí. Yo apuesto a que va a ser que sí. Ojalá que sí. Obviamente tiene que pasar muchas cosas, pero acá estamos, vivito y coleando, que no es poco. Y hay que meterle. Lo bueno, como te dije, que en Ensenada tenemos un hotel copado que no es caro. Y si no, se quedan en mi casa y los revoleamos por ahí, colchoneta y a la mierda. Dale que va, boludo. Sí, de uno. Pero lo tenemos que hacer. De uno. Y a Roma la tenemos que hacer cantar, obvio, ¿no? Sí, tenemos que grabar y hacemos la radio en vivo ahí. Hacemos el claro, alto voltaje sí. Fest. Olvídate que sí. Bueno, Juan. Que podemos hacer un día nomás. Nos vamos a ir entonces hasta la semana que viene, que vamos a hacer el último programa del año, que capaz que es un programa distinto, después vemos, en la semana vemos. ¿Con qué tema nos despedimos? Vos sabés que hay un tema de una banda que salió hace poquito, que sacó hace poquito, el disco se llama Obsesión, la banda se llama Jinetes, es una banda de acá de Córdoba. La conozco, escuché. Bueno, sí. Yo les he hecho entrevista en los seleccionados de Cabana Rock este año, así que está por ahí la entrevista cuando ellos presentaban adelanto de lo que iba a ser este disco. Sí, la escuché yo la entrevista. Bueno, el tema con que nos vamos a ir es uno de los temas del disco que da justamente nombre al disco, que se llama Obsesión. Así que, si te parece, Dario, vamos a irnos con Jinetes y el tema Obsesión. Muy bien. Bueno, entonces nos vamos hasta la semana que viene. Feliz Navidad y feliz año nuevo para todos. Y como siempre decimos, mi nombre es Darío Bardín, le mandamos saludos a Roma y hoy estuve con Juan Marcos Guareschi en la conducción. Nos vemos la semana que viene con más alto voltaje. Chau. Sí, señor. Vamos. sol, me miro en el espejo donde